esta bonita canción para ti, hombre. Corazón, corazón, ¿qué te pasa, pues, corazón? Y ahora, y son. Cuando muera en mi tumba, ahí Los hijos predilectos de Arabia.